Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos. Bienvenidos todos ustedes a este noticiario que les ofrece información cultural. Hoy es viernes 23 de octubre de 2020. Como es viernes, sabemos que de pronto usted saldrá junto a su familia, por lo tanto queremos recordarle que hay que seguirse cuidando. No baje la guardia. Si usted ha ido a alguna tienda, algún local, se va a dar cuenta que los propietarios ya no están poniendo el alcohol, ya no están poniendo el gel. Eso significa que hay un relajamiento total y eso no puede ser. La pandemia no ha desaparecido, mis estimados amigos. Vamos a insistir de que se cuiden, por favor. Cuídese usted y cuide a su familia. Con esto, pues quiero invitarles a escuchar la siguiente frase que dice: goza de las pequeñas cosas que la vida te ofrece. Para encontrar la verdadera felicidad no necesitas ser rico o poseer grandes bienes, solo necesitas tener riqueza en tu corazón y llenarlo de cosas positivas. Así que, ¿qué les parece si experimentamos esto? De inyectarnos de positivismo para poder contagiar a los demás. Y con esto, pues con esa energía positiva, nos vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Bienvenidos a Zona Cultura. Con esta buena energía es como llegamos ya al cierre de su informativo Zona Cultura de esta semana. Hoy estamos con diferentes temáticas como economía, artes plásticas y cine. Muy buenos días, aquí arrancamos. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buenos días, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Aquí iniciamos este espacio informativo hoy en la jornada correspondiente al día viernes 23 de octubre año 2020. Les deseamos lo mejor para esta jornada y con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El primer salón de fotografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas llega con un invitado especial. Casa de la Cultura, Núcleo de Galápagos, presenta desde este lunes clases sobre la danza del vientre. Leyendas Nocturnas nos da un especial por el cuarto aniversario de la apertura del convento y cementerio El Tejar. La galería número 24 lanzará el libro de David Coral titulado Tardes Grises de Quito. Secretaría de Cultura de Quito presentó el conversatorio virtual Las Banderas Rojas de Eugenio Espejo. Y en lo internacional les estaremos contando que el Museo de Brooklyn subasta obras para sobrevivir a la crisis. En nuestro segmento de opinión y entrevista, tomaremos contacto con el artista lojano Fabio Caraguay Córdoba. Con él vamos a hablar sobre la filosofía andina que se encuentra en su exposición virtual Chungacaro, Rastros Contemporáneos. Se viene para el 27 y el 28 de octubre el seminario online. Ecuador le apuesta a la economía circular llevado adelante por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana. Hoy estaremos con su director, Fabián Szyporski, quien nos cuenta de qué se trata el seminario y cómo ustedes pueden participar. Y les contamos que del 11 al 22 de noviembre se desarrollará de forma virtual la segunda edición de X, Festival Internacional de Cine Feminista del Ecuador. En este espacio el público podrá disfrutar de 24 películas, 11 cineforos y 3 actividades paralelas. Las funciones vienen como parte de la lucha por los derechos de la mujer y la no violencia en tiempos de pandemia. Esta mañana conoceremos todos los detalles de este festival junto a sus codirectoras y comunicadoras Virginia Sotomayor y Estefanía Regui. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 23 de octubre se conmemora el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, fecha que tiene por objetivo hacer de la detención de la mortalidad de niños y madres una prioridad política en los países ricos y pobres. Además, se recuerda al músico Charly García, que sigue marcando generaciones y su arte perdura en el tiempo. El 23 de octubre se conmemora el Día Mundial de Acción para la supervivencia infantil. El objetivo es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y sus madres, por causas que se pueden prevenir como la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición. Mejorar la nutrición y la salud, asegurar el acceso a agua potable y saneamiento, y promover hábitos saludables logran prevenir y tratar las principales causas de mortalidad infantil, ofreciendo a todos los niños la oportunidad de crecer sanos y desarrollarse plenamente. África subsahariana es el lugar con mayor índice de mortalidad en el mundo. Uno de cada 12 niños muere antes de los 5 años de edad. Desde 1990 se han hecho grandes esfuerzos en reducir esta mortalidad, pero aún no es suficiente. Los recursos sencillos que se han utilizado incluyen atención especializada en la etapa prenatal, durante el parto y en la etapa postnatal, la lactancia materna, la inmunización, mosquiteras, agua y saneamiento, terapia de rehidratación oral para combatir la diarrea, antibióticos para la neumonía, suplementos nutricionales y alimentos terapéuticos. Entre los personajes destacados, el 23 de octubre de 1951 nació el músico Charly García, uno de los más reconocidos intérpretes y compositores de rock. Fue líder de bandas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, y aún brilla en su carrera como solista. Su nombre de nacimiento es Carlos Alberto García Moreno. Es una estrella de rock en su país y Latinoamérica. Desde temprana edad desarrolló su gusto y habilidad musical. El primer instrumento que aprendió a tocar fue el piano. Formó Sui Generis junto a Nito Mestre y Carlos Piegari. Para ese momento editó su primer disco, Vida, en 1972. Y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Al año siguiente, por varios motivos, la agrupación se disolvió. Por su personalidad incesante e inalcanzable, además de su gusto por la música, conformó Forcio Gieco, grupo de efímera existencia con el cual no logró editar ningún disco, y más tarde lo intentó con otra nueva banda, La Máquina de Hacer Pájaros. Con este grupo produjo dos discos, La Máquina de Hacer Pájaros en 1976. Y películas en 1977. Desde 1978 hasta el año 1982, Charly grabó 5 discos y en ese lapso también formó otra banda, Serú Girán. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Luego empezó a trabajar con el artista reconocido Andrés Calamaro. García llevó a cabo un proyecto llamado Constant Concept, en el cual Mercedes Sosa interpretaba sus canciones. En 2004 recibió el Premio Latino de Honor de la Academia de Música Argentina. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? En la casa. Este lunes 26 de octubre se dará inicio a las clases de danza del vientre para jóvenes y adultos, Tribal Fusión Bail Dance, un espacio desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Galápagos. Las clases serán de forma presencial y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. En la Casa de la Cultura de Galápagos, en la Isla Santa Cruz, se abren las inscripciones para un taller de danza de vientre con estilo tribal fusión y tribal americano. Las clases se las realizará los días lunes y miércoles a partir de las 11:30 de la mañana y se las efectuará de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad requeridos para proteger la salud de los alumnos. Victoria Campaña, bailarina y maestra de danza, nos comenta lo siguiente. Primero, si la gente está interesada, porque acá en Galápagos es un poco complicado haber talleres y que la gente sea constante. Y a partir de eso, empezaría como a separar por niveles. Entonces, principiante, intermedio y avanzado. Pero por ahora es para todos los niveles. El objetivo principal es poder crear un grupo de danza de vientre en la Isla Santa Cruz para formar una cultura de danza con un proceso a largo plazo y en un futuro formar un elenco para representar a Galápagos en algún momento. Tanto los jóvenes como los adultos podrán inscribirse con un aforo de máximo 10 personas por aula. Bueno, les invito a todos y a todas, porque este estilo de danza también es para hombres y mujeres, a que conozcan de este estilo y de los buenos estilos de danza al vientre, no solo el clásico, como el estilo tribal americano o el estilo tribal fusión. Y ojalá puedan asistir y más que nada ser constantes. Es una danza súper, súper llenadora, súper linda. Entonces los espero a todos. Para más información pueden comunicarse al 098 40 58 947. O escribir a la Casa de la Cultura Núcleo Galápagos o en su página oficial en Instagram como victoria.volcánica. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La primera edición del Salón de Fotografía llegó con Vicente Gaibor como invitado especial. El artista participa con las imágenes que acompañaron el libro Ataúd en Llamas, de la poeta quiteña Gabriela Ruiz. En octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas decidió ampliar la oferta artística del mes, pasando del Salón de Octubre Independencia de Guayaquil a cuatro salones más, como el de acuarela, dibujo y fotografía. En esta primera edición del Salón de Fotografía, los ganadores fueron, en primer lugar, José Morán con Carencia Infringida, en segundo puesto, Ricardo Bohórquez con Serie Cuarentena, y una mención de honor para Cristina González con Quédate en Guayas. El salón contó con la participación de las fotografías de Vicente Gaibor, quien participa con diferentes imágenes en el libro de la poeta quiteña Gabriela Ruiz, titulado Ataúd en Llamas, que narra en primera persona el testimonio de escritores durante los meses más duros de la pandemia en el puerto principal. La escritora Ruiz nos comenta sobre el trabajo de Vicente Gaibor. Bicho Gaibor es uno de los primeros lectores del manuscrito del libro. Él leyó las historias, sintió también que había algo que contar aquí, y desde el primer momento también le pedimos esto, o sea, es un espacio para el arte. Y él había tenido ya varios días reporteando en la calle, tomando las fotos que muchos de ustedes han visto en agencias internacionales de los ataúdes en las calles, y no queríamos continuar reproduciendo esta realidad que fue tan fuerte, ¿no? Entonces él hace todo un ensayo documental y también artístico de lo que le dejaron estas historias. Entonces, mientras ustedes avanzan en la lectura del libro, no solamente que encuentran el mapa al que me he referido, sino que se van cada una vez antes de abrir cada capítulo, pueden ver la fotografía. Y yo como la periodista que también ha documentado esto, realmente siento una pausa, pero también siento un shock como fuerte antes de abrir cada capítulo cuando veo estas imágenes, por ejemplo, de la polilla bajo la luz azul, uh-huh. o la de la flama, o la de las cortinas, y eso es lo que ha pasado. Se trata de un ensayo visual de Vicente Gaibor que, a manera de relato paralelo de Ataúd en Llamas de Gabriela Ruiz, invita a ponerse en los zapatos de los escritores que cuentan su historia, cómo vivieron los meses duros de la pandemia en Guayaquil. En Quito. La tarde del pasado miércoles 21 de octubre, la Secretaría de Cultura de Quito presentó a través de sus plataformas digitales el espacio conversatorio Las Banderas Rojas de Espejo. La fanpage de Facebook del Museo de Cera interactuó con el público con la frase de Pasquines a Facebook Live. El pasado miércoles 21 de octubre se celebraron 226 años de la aparición de las banderas rojas de Eugenio Espejo en las plazas de Quito. Este hecho es considerado como el primer grito de independencia. En anteriores años, esta conmemoración se la realizaba de manera presencial, sin embargo, por la pandemia, se la tuvo que realizar de manera virtual a través de la plataforma de Zoom, y esta fue transmitida a través de Facebook Live por la página oficial del Museo Alberto Mena Camaño. Patricio Guerra, cronista representativo de la ciudad, nos menciona lo siguiente. Creo que es importante este tipo de eventos, pues lo que hacen es mantener en la memoria, ¿no?, en nuestra memoria histórica, hechos que forjaron nuestra libertad, que nos forjaron como tales, como lo que somos hoy, y por ende que son el basamento o son parte de nuestra identidad. Se abordaron diversos temas, entre esos, cómo fue que nace Banderas Espejo y el contexto en el que se encuentra el suceso histórico. Este hecho ocurrió el 21 de octubre de 1794, cuando Quito amaneció con unas banderas rojas que tenían una franja blanca cruzada, con una frase en el medio, en latín, que decía: «Seamos libres, consigamos felicidad y gloria, y salve Cruz». Hoy se conoce que la idea surgió de Eugenio Espejo y que fue llevada a cabo por varios patriotas, como Mariano Villalobos, con el apoyo de Juan Pío Montúfar. O sea, llegó a las más altas esferas del poder español el asunto de las banderas de Espejo. Sin embargo, desde Quito, ¿no es cierto?, hay una minimización del evento, ¿no? Claro, ante una autoridad, digamos, de segundo o tercer orden, lo que trataba es de lavarse las manos, ¿no es cierto?, ¿no? Trataba de minimizar, ¿no? No se preocupe, es algo que está controlado, es algo así, ¿no? Porque dice, la población permanece fiel y tranquila. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Para los amantes de la fotografía y la lectura, la Galería número 24, ubicada en Quito, les invita a ser parte del lanzamiento del libro Tardes Grises en Quito, en el cual podrán disfrutar de manera presencial y virtual el día martes 27 de octubre. Nuestra compañera Maite Pacheco nos cuenta los detalles. La Galería de Arte N24 presentará el día martes 27 de octubre el lanzamiento del libro Tardes Grises en Quito. El fotógrafo David Coral nos comenta más sobre el objetivo del lanzamiento de su libro. El objetivo del lanzamiento del libro es dar a conocer la publicación y a la vez despertar el gusto de los lectores por el coleccionismo de un libro que tiene ciertas particularidades. Es un libro de autor que cuenta con un componente fotográfico y un componente literario y que ha sido hecho a mano, que no pasa por una editorial, que apenas hay 50 copias del mismo que vienen numeradas. Y el objetivo de este lanzamiento, como te digo, es despertar el gusto por adquirir una copia tan personalizada de este libro, ¿no? Además, el fotógrafo David Coral nos comentó un poco más sobre de qué tratará su libro. Me interesaba a mí retratar este Quito que es tan nuestro, ¿no? Este Quito burocrático que es como tan actual y tan nuestro y que de alguna manera no lo vemos justamente, ¿no? Cuando pensamos en fotografía de Quito estamos pensando sobre todo en las iglesias coloniales, en las montañas que rodean a la ciudad, en ciertos sitios que se los ha visto una y otra vez. Y por verlos tanto se vuelven como un monopolio de la imagen y dejamos de ver otros aspectos de la ciudad que son muy interesantes. A mí me resultaba fascinante este Quito que está inmediatamente pegado al centro histórico, pero que no llega a ser el centro histórico, y que es el Quito que va desde el puente del Huambra hasta la Plaza del Teatro, ¿no? Entonces retratar un poco la vida que a mí me parece que allí bulle con muchísima intensidad y que es muy representativa de lo que somos como quiteños, fue el objetivo también de este trabajo. Las personas que deseen participar de este evento podrán hacerlo en la Galería N24 a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, y quienes no puedan asistir podrán hacerlo mediante vía virtual en la página de la Galería N24. Así que amigos, amantes del arte, no se lo pueden perder. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Leyendas Nocturnas nos presentan un especial por el Día de los Difuntos y celebran el cuarto aniversario del Convento y Centenario del Tejar. Esto se desarrollará el sábado 31 de octubre a las 7 de la noche de manera presencial y con todas las normas de bioseguridad. Leyendas Nocturnas te invita a celebrar el cuarto aniversario de apertura del Convento y Cementerio del Tejar. Pon en tu itinerario de feriado la visita a este hermoso lugar y descubre junto a ellos las leyendas de misterio y muerte en un especial por el Día de los Difuntos. No te pierdas de este super tour. El costo es de $18 por persona. El precio incluye la visita a la iglesia, las criptas, el convento y el cementerio. Además, podrás degustar de una deliciosa colada morada con una tradicional guagua de pan. Esto sumado al impresionante recorrido teatralizado que realiza Leyendas Nocturnas. Cuentan también con seguridad y parqueadero privado. La cita es del sábado 31 de octubre y lunes 2 de noviembre a las 19 horas. Karina Java, guía de turismo y gerente general de Leyendas Nocturnas, nos comenta lo siguiente. Bueno, les invitamos para que asistan a nuestro recorrido especial para celebrar el cuarto aniversario de apertura del Convento y Cementerio del Tejar. Hace 4 años empezamos a trabajar en este espacio para darlo a conocer al público, y este sábado 31 de octubre y lunes 2 de noviembre vamos a tener un recorrido especial por finados. Así que va a ser un recorrido súper chévere, van a conocer historias de muerte de la ciudad de Quito, también este espacio maravilloso, el cementerio, las capillas, la iglesia, el convento, y podrán subir al campanario, podrán degustar una deliciosa colada morada con guagua de pan, y también tenemos una presentación de danza. Todo esto lo van a poder disfrutar, como les digo, el sábado 31 de octubre y domingo 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche. El costo por persona es de $18, así que están todos cordialmente invitados a descubrir este espacio súper chévere y también a descubrir las leyendas de muerte que tiene la ciudad de Quito. Todo esto lo pueden descubrir también más detalles en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Leyendas Nocturnas, y comunicarse para las reservaciones al 0998-954141. Este es un evento que no te lo puedes perder. Y recuerden que las reservaciones pueden realizarlas al número 099-8954-141 y que los encuentran en sus redes sociales como @lnocturnas en Facebook y @leyendasnocturnas en Instagram. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En el mundo. La epidemia del coronavirus ha hecho mella en las grandes instituciones culturales del mundo. El Museo de Brooklyn en Nueva York subastó el 15 de octubre 12 obras de sus colecciones para hacer frente a la crisis. Asfixiado por la crisis del COVID, el Brooklyn Museum de New York ha decidido separarse de algunas de sus obras maestras para recaudar fondos que le permitan salir a flote. La Casa Christie's subastó 12 cuadros de este museo, entre ellos obras de los franceses Courbet y Corot y del renacentista Lucas Chanach, el Viejo. Una decisión dolorosa para el Museo de Brooklyn, que buscaba reunir 40 millones de dólares para pagar esencialmente sus gastos de funcionamiento. Esta subasta de emergencia revela la gravedad de la crisis en las instituciones culturales en Estados Unidos, donde la COVID es responsable de meses de cierre o de aperturas parciales. Esto ha vaciado las cajas de muchos grandes museos que se ven obligados a desprenderse de sus colecciones, las cuales muy probablemente a fondos privados. La venta del Museo de Brooklyn es además una operación inédita, pues según las reglas nacionales, los museos estadounidenses solo pueden vender piezas para renovar sus fondos. Pero la Asociación de Directores del Museo ha tenido que suavizar las reglas en virtud de la hecatombe que ha supuesto la epidemia del COVID. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujeres sin Piedad, una adaptación para teatro online del exitoso drama 12 Angry Men del escritor estadounidense Reginald Rose. Un jurado de 8 mujeres determinará la culpabilidad o inocencia de un joven acusado de asesinar a su padre. ¿La verdad judicial es imparcial? Viernes 23 de octubre, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. A través de los años, Quito se ha destacado por el cuidado de sus áreas históricas patrimoniales que orgullosamente exhibimos al mundo. Anualmente, el municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, invierte alrededor de $1,000,000 en el retiro de pintura de grafitis, colocación de luminarias, recuperación de calzada urbana patrimonial y mantenimiento urbano. Cuidemos juntos el centro histórico. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter dinámico, vivo y cambiante. Quito, patrimonio mío. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con nuestro espacio de opinión y de entrevista. Antes de presentar a nuestros invitados de la jornada, hay actividades que quiero compartir con ustedes de las redes sociales de la institución. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, siempre con mucho para compartir con toda nuestra audiencia. Al mediodía, un concierto en compañía del conjunto de cámara. Ustedes ya los conocen con su repertorio latinoamericano y por supuesto también nacional. El concierto a mediodía, esto en las redes sociales de la casa. Vamos ya junto a nuestra compañera Laura Ríos, que ya está con el invitado de la mañana. Es momento de conocer a nuestro invitado. El día de hoy, amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura, me voy a trasladar hasta Loja de forma virtual para entrevistar a un artista plástico lojano, Fabio Caraguay Córdoba. Precisamente este personaje realizó la inauguración de una exposición el 15 de octubre, gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Esta exposición la denominó el artista Chunga Caro, Rastros Contemporáneos. Buenos días y bienvenido a usted, Fabio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder compartir con la radio de la Casa de la Cultura este evento que fue muy interesante para mi etapa artística y también para la difusión cultural que tiene que ver con nuestras raíces identitarias. Antes de conocer un poco más de la obra Chunga Caro, quisiera que nos comparta esa experiencia suya, de ese vínculo con la plástica. Tengo entendido que lo hizo usted desde su niñez. Sí, bueno, tengo un recorrido en el arte desde prácticamente que ha sido desde que soy niño, pero a partir de varias etapas he ido trabajando en la cuestión académica hasta llegar a encontrar nuevos lenguajes basados en mis propias raíces, en indagar mucho la temática de dónde vengo, quién soy y hacia dónde caminar a través del arte. Entonces he estado prácticamente familiarizado con el arte o viviendo con el arte desde mi niñez. Ahora, usted, estando vinculado al arte, pues decidió formarse en artes plásticas ya en las aulas universitarias. Fue una de mis últimas carreras prácticamente. Yo, como les digo, venía pintando desde siempre por afición. Entonces, siempre la traba familiar de buscar como mejores oportunidades y siempre el arte está como dejado de lado. Me impulsaron a que yo estudie otras carreras previos a obtener mi última carrera, que fue en artes plásticas. Pero a partir de cumplir ese sueño de estar en la academia, también te encuentras con varios choques que van cuando ya tienes un recorrido en el arte y que a veces se convierte como en limitaciones para explorar otras cosas. Y ese ha sido uno de los retos que a través de mis investigaciones post-academia he ido lograr superarlas. Maestro, usted al momento de realizar estas obras para la exposición Chunga Caro, partió de una metodología de investigación y que fundamentalmente fue plasmar imágenes que quizá tienen mucho que ver con nuestra historia. Sí, bueno, dentro del espacio académico, la misma idea de categorizar al arte como que deja de lado muchos de nuestros propios conocimientos precoloniales y que no entran en esa discusión del arte contemporáneo. Entonces, prácticamente he empezado como a rastrear y generar nuevas metodologías de investigación y que tengan un enfoque desde nuestros propios conocimientos, desde nuestras formas de sentir, de pensar, y de hacer las cosas. O sea, somos andinos y nuestro mundo andino tiene otra forma de leer el mundo y de otra forma de relacionarse con el entorno. Entonces, prácticamente iniciar una nueva metodología de investigación, estar en discusiones académicas de lo que habla la ciencia y también de lo que no dice la ciencia es lo que a mí me ha llevado a generar nuevas formas de comunicar y estar como en la vanguardia de poder discutir temas contemporáneos desde el arte académico, pero también que hay mucha valía en nuestras propias representaciones milenarias. Entonces, en esa discusión me encuentro incluso poniendo en cuestionamiento los elementos de la estética, que ya al hablar de estética ya estamos hablando también de connotaciones académicas occidentales. Entonces, el reto mío en esta etapa es como discutir todas estas aseveraciones académicas que nos vienen impuestas desde nuestra propia formación en las aulas. Entonces, ese es como el motivo para que yo me salga un poco de la lógica o del canal o del vínculo que te lleva hacia el arte contemporáneo occidental universal y buscar un lenguaje propio que sea basado en nuestras formas de entender y comprender el mundo. Entonces, por ahí va un poco de indagar en nuestras raíces, en nuestro pasado, en nuestro espacio que aún está por explorar, por investigar. Hay muchas cosas todavía por hacer y a partir de ahí encontrar lenguajes que se puedan seguir desarrollando en la plástica contemporánea. Maestro, ¿y se puede romper la academia para poder conseguir el sueño propio, en este caso el suyo? He estado jugando en ese espacio y me ha ido muy bien en el sentido de que yo puedo mostrar otras formas de concebir. O sea, si tú planteas otras formas de concebir el mundo, vas a entrar en discusiones dentro de la academia. Y estamos en una época muy interesante, hay muchos académicos en el mundo que están también rompiendo estas lógicas académicas. Justamente acabo de ser protagonista de diseñar la portada de un libro que está hablando desde las relaciones internacionales para posicionar pensamientos, filosofías desde el sur global. Entonces, este es un libro académico interesante, pero que está rompiendo con las mismas lógicas académicas. O sea, ya no el hecho de estar citando a los académicos occidentales, sino en generar una nueva lectura desde nuestras propias raíces, de nuestros propios conocimientos. El libro se llama, está en inglés, Relaciones Internacionales desde el Sur Global, es editado por Tigner, una académica colombiana de Relaciones Internacionales, y que está discutiendo, y es un libro muy interesante porque se está publicando a niveles de discusiones académicas universales. Eso es lo que me parece interesante. Entonces, sí, estamos como en ese espacio de poder abrirnos a otros diálogos e ir mostrando lo que nosotros hacemos, porque detrás de toda nuestra historia no solo es un conocimiento empírico, no solo es una cosmovisión, como lo llamamos, hay también filosofía y hay otras formas de hacer ciencia desde nuestra mirada andina, aunque yo no le quiero llamar ciencia, sino desde otras perspectivas andinas para generar otra forma de entender, de hacer y de vivir. Creo que por ahí sí hay el espacio para discutir sobre estos temas y ponerlos en valor. O sea, ya se están abriendo la academia, se está abriendo los espacios en el campo artístico, se están abriendo porque yo estoy como jugando en ambos diálogos entre lo contemporáneo y también entre lo andino, entre lo indígena, entre lo milenario. Entonces, hay como ir mostrando otras formas de hacer arte. Ahora, maestro, cuéntenos de dónde sale este nombre Chungacaro, Rastros Contemporáneos. Bueno, uno de los temas que yo abordo en la idea de generar arte es justamente esta concepción andina de la idea de paridad o de fertilidad, muy presente en la gráfica milenaria y también presente en el idioma milenario del Runashimi. Independientemente de la lengua de cada uno de los pueblos, hay un lenguaje que siempre las palabras están abarcando como nombres paritarios. Entonces, yo utilicé la misma lógica para nombrar esta exposición y también en mi creación artística abordo estas ideas de paridad. Entonces Chunga Caro, Chunga significa 10, y Acaro es el nombre del último cacique Palta que habitó en las inmediaciones de Loja. Entonces, al unificar estas dos palabras es para hacer referencia a este cacique y también para hacer referencia a la matemática andina o a la geometría andina que está presente también en mi obra. Y la idea de rastros contemporáneos es cómo unificar este conocimiento milenario, entender esta filosofía milenario para proponer nuevas formas de hacer arte o también unas nuevas formas de cambiar nuestra forma de concebir al mundo, de buscar la búsqueda insensante a mí a través del arte, es a ese ser humano que en el mundo andino se lo denominaba el Hatun Runa, en el pasado. Entonces yo estoy caminando por ese lado de buscar ese hombre o ese ser nuevo que pueda o que sea capaz de vivir en armonía con todo lo existente. Entonces eso implica un montón de connotaciones, incluso de ir cambiando esta era del antropoceno que nos ha llevado todos estos problemas ambientales, sociales, políticos y todo lo que vemos de contaminación, de género, de raza. Todo esto cae en esta misma lógica de este ser o de esta mirada antropocéntrica. Entonces, a partir de esa mirada, lo que yo quiero es cambiar esa forma de concebir el mundo y tener una forma más amigable con todo lo que nos rodea y que es un pensamiento andino. Maestro, ¿cómo entender las matemáticas andinas? ¿Dónde las encuentro? Las matemáticas andinas están grabadas en nuestras rocas, en cerámica, en tejidos, en la misma forma de organización. Justamente esta idea de Chunga Caro se denomina también como una forma de organización del trabajo en esta comunidad de Loja, donde cada grupo, o sea, el cacique Acaro manejaba 10 pueblos diferentes, pero con una cabeza de cada pueblo organizando otra vez una división fractal de 10 hombres por cada uno de estos líderes. Entonces hay toda una lógica matemática, no solo es el nombre al azar, sino que el número 10 tiene un montón de cosas que contarnos en la organización del trabajo en las comunidades de los Paltas. Maestro, usted ha hecho esta investigación, hemos podido observar que usted tiene fotografías, por ejemplo, de un sol que usted lo puede encontrar, no sé si es en San Antonio o en Santo Domingo, que pertenece al Cantón Paltas, y algunas otras figuras. Ahora, ¿cómo usted capta eso para poderla trasladar a cada una de sus imágenes que de alguna forma, al mirar, nos permiten oír, oler, saborear, palpar, en definitiva, sentir a esa filosofía andina? Ok, bueno, yo es un trabajo de investigación que vengo haciendo ya desde el 2012, más o menos. Una vez que dejé de creer en el arte occidental, tiré mis pinceles y dejé de pintar y comencé a caminar por las rutas del Capañán, como cambiando mi actividad al mundo de la fotografía. Entonces yo hacía fotografía en esta época, hacía fotografía documental, pero nunca pensé que iba a llegar a entender otras lógicas que estaban pasando al recorrer estos caminos. Entonces, recorrer todos estos lugares donde hay estos asentamientos arqueológicos y recorrerlos a pie, entiendes otras formas de cómo estos pueblos se relacionaban y cómo estos caminos del Kapan Yang generaban una interacción totalmente diferente a la que nosotros acostumbramos a ver cuando estás viajando como turista a cualquiera de estos espacios. Entonces, ese caminar para mí me llegó a acercar de otra manera a estos objetos porque ya no son como simples piezas y por lo general estaba caminando en épocas de fiestas o de raimis en el mundo andino, como son los solsticios y equinoccios. Entonces, puedes comprobar que estas o muchas de estas piedras o muchos de estos elementos tienen un juego lumínico increíble, como hicieron estos nuestros ancestros, cómo dibujaron con el sol, cómo dibujaron con la luna, cómo dibujaron jugaron con las sombras y luces de los astros y cómo esto estaba orientado o está orientado a fuentes interesantes de agua, a relaciones con montañas o a sitios donde se produce la agricultura. Entonces, por eso ahí está como la concepción integral o esa relación armónica con el todo. Entonces, no podía, el momento que yo quité esa venda de los ojos de estar categorizando todo para estudiarlo, puedes entender toda esta relación fractal que hay del espacio con el entorno, con la simbología, con el runa, con los astros, y ya tienes otros lenguajes más interesantes que te van revelando datos científicos, como esta idea de ya orientarme a la cuestión semiótica y la simbólica, donde ya puedes relacionarlos con los movimientos solares. Y estas imágenes, cuando estás en el espacio, puedes entender que estos no son simples dibujos, sino que están mostrándonos algo más allá. Son calendarios, en el caso de este petróglifo de Santo Domingo de Guzmán, es un petróglifo que yo estoy estudiando ya un buen tiempo, y voy encontrando varios datos interesantes que eso estoy como escribiendo un libro para revelar esos datos. Pero mientras tanto yo utilizo toda esta información para generar arte. Maestro, las personas que deseen conocer más sobre esta exposición Chungacaro Rastros Contemporáneos, ¿a dónde pueden irse? ¿A qué red social? Bueno, está en la página de la Casa de la Cultura, pero también pueden visitar estas obras y más en mi página web, que está como caraguayfabio.com, o en Instagram, donde estoy publicando investigaciones y obras que voy trabajando a diario. Y ¿dónde más pueden encontrar? Hay un texto de un libro que escribimos con Quito Milenario, que se llama Ciencia y Simbólica Andina, donde abordo algo de la geometría, en un capítulo que estoy trabajando, que trabajé en ese libro, que está disponible también en la red, lo pueden digitar, googlear y van a encontrar cómo comprarlo a este libro, que está en formato digital. Y otros libros que estamos trabajando, que también van a salir en estas redes, van a poder tener conocimiento sobre eso. El nuevo libro que estamos trabajando es justamente Cuxibamba Milenario, que es también con varios investigadores para tener una visión más holística sobre estos temas. Y a partir de ahí también ya estoy trabajando en mi libro ya para hablar de geometría y matemática exclusivamente de los paltas. Bueno, queremos agradecer la participación del artista lojano Fabio Caraguay Córdoba, quien nos ha contado más sobre este proceso de investigación para poder plasmar la exposición Chungacaro Rastros Contemporáneos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Los próximos 27 y 29 de octubre se llevará a cabo la quinta edición del seminario Ciudades Inteligentes, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana. En esta ocasión, y considerando que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional del Ecuador dio paso al primer debate del proyecto de economía circular y reciclaje inclusivo, el tema de este seminario es Ecuador apuesta a la economía circular. Vamos a conocer cada uno de los detalles de esta iniciativa, de este seminario, en la voz de nuestro invitado, Fabián Szypolski, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Realmente es un placer estar en tu radio y poder hablar un poquito de lo que vamos a ofrecer. Entonces, repito un poquito las fechas del evento. Si me permite, es del martes de la próxima semana, martes 27, de 10 de la mañana a 12:30 del día, y el jueves también de 10 de la mañana a 12:30 del día. La gente piensa que es de martes a jueves, pero no, es martes y jueves. Perfecto. Nos damos un descanso el miércoles. Tenemos el martes y el jueves, en efecto. Antes de centrarnos en el tema de la edición de este 2020, nos gustaría conocer, que nos dé a conocer a cada uno de los las personas que siguen las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo es que nace la iniciativa de los seminarios Smart City o Ciudades Inteligentes? ¿Y quiénes han sido los impulsores de esta propuesta? Bueno, efectivamente, nosotros, bueno, yo represento a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana, una institución no gubernamental, sin fines de lucro, que efectivamente está ya desde 30 años aquí trabajando para fomentar la economía y los negocios comerciales entre Ecuador y Francia. Dentro de nuestras actividades, obviamente tenemos que animar un poco la comunidad de empresas francesas aquí en Ecuador y también, obviamente, porque tenemos muchos socios ecuatorianos, también darle actividades a ellos también. Entonces, para eso, nosotros como Cámara tenemos varias actividades y una de ellas es son seminarios, por ejemplo, networking, afterwork, etcétera. Y este seminario es algo que nosotros ya venimos ya impulsando desde ya 5 años. Esta es la 5ª edición de este seminario. Desde el inicio ya le hemos llamado Smart Cities, ciudades inteligentes, porque son temas que va alrededor justamente del bienestar de la gente, de la sociedad en su conjunto. Este trabajo que están desarrollando lo hacen en conjunto también con el apoyo de la Embajada de Francia en el país y la Agencia Francesa de Desarrollo. ¿Es algo característico o exclusivo en Ecuador o también se replica en otras partes del mundo? No, hay que saber que nosotros, nosotros pertenecemos a una red de cámaras francesas en el mundo, ¿ok? En 95 países estamos instalados, toda la región justamente Latinoamérica, tenemos justamente cámaras francesas de nuestros vecinos, que es Colombia, Perú, Brasil, Argentina, etcétera, de todo el continente, ¿no? Entonces cada una tiene esta misión justamente de fomentar no solamente la cultura francesa, pero también el negocio entre los dos países, es decir, bueno, Ecuador, Francia en mi caso, y sería Colombia, Francia en el caso de mis colegas de Colombia, ¿no? Entonces, obviamente, a través de eventos, a través de iniciativas que se fomentan, gracias al apoyo, la discusión que podemos tener con nuestro servicio económico de cada país, francés, de la embajada, eventualmente la Agencia Francia para el Desarrollo, y obviamente con las empresas, directamente con las empresas francesas instaladas en cada país. Perfecto, vámonos ahora sí con el tema que nos concierne ya ese bien, este seminario, donde señalamos el título lleva por nombre Ecuador apuesta a la economía circular. Hablemos sobre esta temática, ¿no? ¿Qué entendemos como parte de la propuesta de pasar de una economía lineal, tradicional quizás, a una economía circular? Sí, efectivamente, este es muy importante. Creo que estamos en una etapa de la vida de los ciudadanos, de la tierra en general, a donde nos dimos cuenta que si no vamos a fomentar o vamos a trabajar en pro del cambio climático, preservar estos recursos, este es un mal camino. Entonces, obviamente, el hecho de pasar de una economía lineal, como tú sabes, que es finalmente una producción a base de materia prima, una utilización, un desecho, creo que la economía circular nos permite añadir otros objetivos que son el reciclaje, la reutilización de estos mismos objetos, porque finalmente estamos en una sociedad consumista. Y nos damos cuenta todos que no es el buen camino. Entonces, obviamente, este es por eso nosotros el objetivo, un poquito de este seminario, es justamente promover el intercambio de experiencia, fomentar vínculos entre diversos actores comprometidos en dar un giro hacia un modelo de economía circular. Lo que va a potencializar el desarrollo socioeconómico. Pero este modelo de economía circular, que sin duda en algunas experiencias ya debe estar generando algunos resultados, ¿de alguna manera frena al libre mercado? ¿Es una contraposición al libre mercado? No, por supuesto que no. Porque finalmente lo que pierde uno en vendiendo objetos o productos nuevos lo gana otras personas, otro grupo de personas que justamente van a fomentar empleos a través del reciclaje. Entonces yo creo que efectivamente, yo pienso que siempre vamos a necesitar un objeto nuevo o un producto nuevo. Uh-huh. Sabemos que igual el reciclaje da una vida, alarga un poco la vida de un producto, pero finalmente este producto no se puede reciclar definitivamente, ¿no? Entonces obviamente siempre habría espacio, además hay mucho más población en el mundo y siempre vamos a necesitar. Si fomentamos el no uso de productos desechables, como estaría dentro de la economía circular, ¿qué pasará con aquellas empresas o sectores económicos, fábricas, que su giro de negocio es precisamente el producir este tipo de productos? A ver, yo pienso que finalmente, tú lo ves en la industria, la gente ya se está reinventando, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un producto que finalmente lo está proponiendo la población a la venta, etcétera, y que tiene un solo uso, entonces tú puedes justamente tratar de recuperar el mismo producto que tú has vendido en reciclaje otra vez. Hay muchas empresas que lo hacen, empresas que justamente venden productos desechables y que obviamente crearon un departamento, un servicio que permite la recuperación de este mismo producto, lo retratan y obviamente lo reciclan y lo utilizan de otra forma, tal vez la misma o etcétera. Es el caso de cartones, de papeles, de plásticos desechables, con lo cual se puede hacer muebles. Te doy otro ejemplo, ¿no? Uh-huh. De economía circular. Nosotros todos utilizamos aceite para cocinar, más aún los restaurantes, hoteles en grandes uh-huh. cantidades. Este aceite, obviamente, en vez de botarle, se recupera. Y este aceite se puede hacer un carburante, digamos, para biomasa, biogás. Entonces, tú ves que este ya circula. Entonces, cada uno, creo que en la cadena, obviamente, aprovecha de esta parte económica que le da la economía circular. Ahora, una de las inquietudes que seguramente estarán en el sector empresarial es ¿cómo romper ese paradigma que ha estado marcando a las actividades económicas? Porque existen como dos caras dentro de las actividades económicas. O son altamente rentables, pero con un impacto alto en el medio ambiente, o son actividades amigables con el medio ambiente, pero económicamente poco sustentables. ¿Ahora entonces es posible hablar de que una actividad que pueda ser amigable con el medio ambiente también genera recursos? Sí, efectivamente, tú tienes toda la razón. Todo obviamente crea un impacto ambiental lo que hacemos. Igual cuando estamos tratando de hacer algo bueno para el medio ambiente, reciclar, etcétera. Un ejemplo, otra vez, es fácil hablar con ejemplo y la gente lo entiende bien. Entonces, tú sabes que ya vamos a poco a poco deshacernos de los vehículos de motor térmico, digamos, motores eléctricos. Uh-huh. Entonces los motores eléctricos, obviamente, ya nos va a cuidar el medio ambiente, etcétera. Pero construir baterías de litio, etcétera, tiene un impacto fuerte también con el medio ambiente. Se sabe que ya el litio, por ejemplo, se genera a base de la sal que se encuentra en algunos lugares del mundo, por ejemplo, aquí cerca en Bolivia. A donde para extraer este litio se utiliza mucha agua para extraer este litio. Entonces, obviamente, después hay un impacto obviamente ambiental. Yo creo que todo eso va a tomar tiempo. La economía verde, la economía circular es algo que entendemos ya, yo diría que desde los últimos 20 años es muy poco tiempo y los resultados efectivos los vamos a ver en muchos años, y cada vez más vamos a utilizar, impactar tanto el medio ambiente para crear economía circular. Ahora la pregunta es exactamente eso, ¿no? queda tiempo para la humanidad para tomar ese tipo de decisiones? Hay algunos expertos que incluso señalan que el punto de giro ya lo pasamos hace varios años y en fin, los recursos no van a alcanzar a renovarse para las futuras generaciones. ¿Hay tiempo para sentarse a pensar en estas decisiones cuando realmente deberían ya estar ejecutándose? Darío, está bien, entiendo eso, entiendo la inquietud, etcétera, porque por eso se habla un poquito y por eso se hace desde algunos años la COP, con 25, con 23, con 24 sobre el cambio climático, etcétera. Creo que nunca es tarde, nunca es tarde. Imagínate si ya mañana dejamos de hacer todo eso, ¿dónde vamos a ir? No damos un chance justamente a la humanidad para retroceder un poquito en lo que ha hecho de malo. Creo que finalmente todo lo que hacemos es algo que nos va a beneficiar a la futura generación. No es que mañana vamos a cambiar una tierra que está. Creo que la tierra también tiene su capacidad de reciclar, de reciclarse también, regenerarse, y nosotros tenemos que apoyar a la tierra, ¿no? En el caso ecuatoriano, donde las principales actividades económicas están en los sectores agrícolas, mineras, manufactureras y también de servicios, ¿cómo puede insertarse la economía circular? No sé si incluso ya se conocen algunas experiencias ya palpables donde iniciativas, emprendimientos hayan dado ya pasos en estas actividades. Sí, por supuesto. Sabes que yo no conozco todas las ideas, las soluciones y los proyectos que se han hecho, pero en relación a la agricultura se recupera lo que maíz o etcétera para hacer biogás, ¿sí? Uh-huh. Se recupera, por ejemplo, en la agricultura todos los desechos que puede dejar algunos alimentos para transformarle en fertilizante. También un ejemplo muy importante es el cacao. El cacao, por ejemplo, ¿por qué te hablo del cacao? Porque como Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana, dentro de las actividades, somos los promotores del Salón del Cacao Chocolate Ecuador desde ya 12 años. Entonces es importante para nosotros. Entonces el cacao, tú sabes que antes, bueno, se utilizaba únicamente la pepa. Para hacer el grano, ¿no? Pero hoy día se utiliza la baba, el murciélago, como se llama, se utiliza la cáscara para hacer té, la baba se puede hacer vinagre, se puede hacer crema, etcétera. Entonces, esta es parte de la economía circular, ¿no? Entonces, obviamente, ahí da fuente de trabajo, otras ideas de proyectos y de empresas que pueden surgir con empleos, ¿no? En la parte industrial también. Nos queda poco tiempo, por favor, para que de manera breve haga la invitación a todas las personas que puedan participar el próximo martes 27 y jueves 29 de octubre en este seminario, por favor. ¿Cómo hace la gente posible su participación? Seguro. Entonces, para que la gente entienda, nosotros, como es virtual este año, razones de la pandemia, entonces nos toca hacerlo de manera virtual. Nosotros tenemos una página web donde la gente va a poder encontrar toda la información y también los links de registro. La página web es www.cámarafrancoecuatoriana-medioeventos.com. Ahí va a encontrar todo el programa de estos dos días, como les dije. Entonces, se va a inscribir en la plataforma Zoom, podemos tener hasta 500 personas en esta plataforma y también vamos a difundir el evento en YouTube Live y en Facebook Live para que la gente que no tuvieron la oportunidad de inscribirse puede seguir aquí en estas redes, ¿no? Es importante saber que el evento es totalmente gratuito, creo que todo el mundo puede participar, así permite que no hay discriminación, que todo el mundo que quiere saber por curiosidad o los profesionales, etcétera. Nuestro target son profesionales, gente que quiere saber un poco de qué se trata, qué está haciendo el Ecuador actualmente. Por eso vamos a tener varios temas que son justamente el primer día, temas sobre políticas del Ecuador en materia de economía circular, el rol de los GATS en materia de economía circular. El segundo día vamos a darle un poco más sobre medio ambiente. y también soluciones económicas, digamos, con cómo se financian los proyectos a través de multilaterales, ¿no? Ajá. Bueno, es un poquito la dinámica. Tenemos un amplio temas ahí para estar conociendo más sobre la economía circular. Nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Fabián Szypolski, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriana. Agradecemos por acompañarnos y habernos contado del seminario Ecuador le apuesta a la economía circular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Buen día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decita y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano. Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Espíritu Amazónico. Exposición virtual de Cristian Guillén Sánchez del Núcleo de Sucumbíos. Espíritu Amazónico es plasmar el espíritu y belleza de la selva amazónica en mis lienzos es develar lo hermoso que existe en ella, su flora, su fauna, la vida de las comunidades indígenas con su cultura, folclore, costumbres y tradiciones. Es hablar del paraíso terrenal. Soy Cristian Rolando Guillén Sánchez. Súmese para pintar la tierra llena de vida, color y diversidad el miércoles 28 de octubre a las 7 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, radios 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Además, en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Desde el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, visítanos en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. CCE en tu casa, dibujando la geografía de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos del espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la jornada de este viernes 23 de octubre del año 2020 y estamos ya para nuestra tercera entrevista y tenemos ya acá en la línea telefónica a dos invitadas especiales que vamos a tratar con ellas un tema muy interesante, siempre relacionado por supuesto a lo que es el mundo del arte y la cultura y en esta ocasión al tema del cine, el séptimo arte, vamos a tratarlo el día de hoy y con participación ecuatoriana. Hablamos del primer festival de cine feminista del Ecuador. Ese va a ser el tema que vamos a tratar en los siguientes minutos. Antes saludamos a quienes nos acompañan en la 100.9 en Radio Cultura FM, en los 940 AM y en nuestra página web en www.radiocc.com.es. les habíamos anticipado y les habíamos comentado en redes sociales lo que sería nuestra entrevista de este día, tratando sobre este tema en particular que les decíamos, van a presentarse 24 películas de manera virtual en esta segunda edición de X, Festival de Cine Feminista del Ecuador. Esto se va a suscitar desde el 11 al 22 de noviembre, todavía tenemos tiempo y ustedes pueden desde ya ir visitando las redes sociales de nuestras invitadas, de las creadoras de este espacio, para que puedan conocer todos los detalles, aparte de lo que les vamos a comentar esta mañana. Estamos con las dos codirectoras de este espacio. Le presentamos a Virginia Sotomayor. Ella, como les decíamos, codirectora y comunicadora de X, máster en gestión cultural de la Universidad Internacional de Cataluña, licenciada en comunicación y relaciones públicas por la Universidad San Francisco de acá de nuestra capital. Y estamos también con Estefanía Arregui, codirectora del festival, máster en gestión cultural y licenciada en cine y video. Ella realizó un diplomado en gestión de arte y festivales y trabajó además en el Festival de Cannes en Francia. Estefanía y Virginia son nuestras invitadas de esta mañana y vamos a tratar sobre este espacio particular. El dato, antes de empezar con ellas, les decimos, amigos y amigas, que en el 2018 crearon X, el primer festival de cine feminista del Ecuador. Bienvenidas entonces a Virginia y a Estefanía. Empecemos con usted, Virginia. Coméntele al público cómo se va a desarrollar esta nueva edición y ahora con esto que nos ha cambiado al Ecuador y al mundo, que todo se ha transformado hacia lo virtual. Buenos días, Virginia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por darnos este espacio. Nos hemos adaptado a nuestro festival es presencial, pero esta segunda edición será virtual. Se va a desarrollar toda a través de nuestra página web festivalx.com. Y bueno, como tú decías, tenemos 24 películas y el festival dura 12 días. Entonces hemos armado programas que se van a transmitir durante todo el festival, es decir, que puedes ver las películas cuando tú quieras, a la hora que quieras. Pero a la vez, como esta nueva forma de relacionarnos virtualmente es un poco lejana, estamos proponiendo que nos conectemos a las 7 de la noche cada día del festival para ver uno de los programas o películas, digamos, y a continuación tener un foro en vivo con personas invitadas, especialistas en los distintos temas que tratan las películas, y en algunos casos incluso con las directoras o directores o personajes que aparecen en las películas. Perfecto, gracias, Virginia. Nos trasladamos inmediatamente con Estefanía Regui para ir con las dos conversando todos estos temas particulares, porque tenemos preguntas de todo tipo para realizarlo de acuerdo a la información que ustedes nos han entregado precisamente. Hablemos junto a usted de la historia de lo que es esta segunda edición del festival, cómo fue la primera y ustedes qué expectativa tienen para este 2020. Buenos días, bienvenida, Estefanía. Hola, muchísimas gracias por el espacio y gracias por la entrevista. El festival nace, se concibe, digamos, en el 2018 y nuestra primera edición fue en noviembre del 2019. Para nosotras es muy importante que se mantenga el festival en el mes de noviembre en conmemoración al Día de la No Violencia de Género. Y la primera edición del festival fue muy bonita porque tuvimos como sede Quito y Guayaquil, estuvimos en las dos ciudades, tuvimos una función al aire libre y fue muy chévere como ver la reacción del público ante esta nueva propuesta de festival de cine en el Ecuador. Y básicamente eso nos dio mucha energía para empezar a planificar la segunda edición que teníamos prevista hacerla este año en noviembre, pero de manera presencial. Y cuando sucedió todo esto de la crisis del coronavirus y la cuarentena y el aislamiento, tuvimos que tomar las decisiones muy rápidamente en marzo y básicamente decidir en la incertidumbre de no saber cuánto tiempo íbamos a tener de aislamiento, tomar la decisión de hacerlo de manera online, ¿no? Dentro de la incertidumbre, la única certeza que teníamos era que si lo hacíamos de manera online no se iba a cancelar. Así que por eso continuamos, estamos súper seguras de que el festival tiene que seguir existiendo, que no debemos cancelar. Las cifras de violencia de género a raíz de la pandemia han sido incluso más alarmantes que antes, entonces eso nos motiva y nos da fuerzas para seguir generando un espacio de cuestionamiento alrededor de la violencia de género. Perfecto, y Estefanía, utilicemos su última respuesta para no salirnos del tema. Usted decía que en esta época, desde que inició esta problemática del virus, también surgieron otros temas como el desempleo, como violencia intrafamiliar, y aquí, por supuesto, interviene esta lucha que ustedes tienen con el tema de la mujer. ¿Qué estadísticas tienen, y más que estadísticas frías, o hablar de casos puntuales o de temas que a ustedes les ha llegado precisamente y que se enfoca dentro de lo que es la pandemia y la violencia hacia la mujer, Estefanía? Sí, bueno, creo que es muy importante mencionar que una de las poblaciones más afectadas a raíz del coronavirus, de la cuarentena, del aislamiento, somos las mujeres, no solamente por temas horribles como lo son la violencia física, o sea, imagínate lo que debe ser para una mujer o una niña estar encerrada, aislada, en cuarentena, en la misma casa que la persona que la violenta, pero también hay violencias que tal vez son un poco menos evidentes, como lo son la explotación laboral, por ejemplo, la explotación emocional. En esta cuarentena se ha evidenciado mucho el valor del cuidado, el valor del trabajo doméstico, el valor de las enfermeras y de todo el personal de salud, que por lo general están bastante invisibilizadas. Entonces, se han visto noticias y cifras muy alarmantes sobre, por ejemplo, mujeres que han tenido que renunciar a sus trabajos o que les han despedido porque no pueden lidiar con la carga laboral al mismo tiempo que con la carga doméstica. Por lo general, la carga doméstica recae en las mujeres. Eso es una consecuencia del machismo. La cuarentena vienen a ser las mujeres. Perfecto. Y aquí tenemos un dato muy interesante que compartimos con los amigos y amigas de Zona Cultura que están conectados la mañana de este viernes, que ustedes nos entregaban, por ejemplo, decir que entre marzo 12 y abril 11 del 2020 de este año, cifras del ECU 911 destacan que se recibieron 6.819 llamadas de auxilio por posibles casos de violencia de género, habiendo sido asesinadas 67 mujeres entre enero y agosto, estamos hablando del 2020, por supuesto. Esto en la de la página Femicidio de Ecuador.org. Y es parte de lo que estamos tratando, y lo decía usted, Estefanía, en su última respuesta. Virginia, regresamos donde usted para hablar de lo que será la cartelera, todos los temas que ustedes nos van a ofrecer en este festival. El objetivo de ustedes, por supuesto, no es presentar algo competitivo, sino más bien mostrar esta realidad que viven niñas, mujeres de toda edad, dentro de lo que es el tema de la violencia y lo que ustedes quieren representar con lo mismo. Exactamente como tú lo mencionas, el propósito es mostrar las realidades que viven distintas mujeres y niñas, y para eso hemos elegido 24 películas de personajes muy inspiradoras, luchadoras, fuertes, justamente porque es un momento también como en que nadie se lo está pasando bien y mucha gente se lo está pasando peor que otra. Entonces, como que hemos intentado que la programación, además de visibilizar la violencia de género, te deje igual al final con esta sensación de podemos con esto, de las mujeres somos lo que somos y vamos a salir, a seguir saliendo adelante y a seguir exigiendo nuestros derechos, ¿no? Y en ese sentido tenemos películas, por ejemplo, que hablan acerca de mujeres que protegen el medio ambiente, que protegen su tierra, mujeres indígenas, tenemos historias de niñas, adolescentes, bueno, hay como que gran variedad. Y lo que se me estaba pasando decirte es que toda la programación va a estar disponible para todo el Ecuador, lo cual para nosotros nos genera mucha alegría porque, como te comentaba Steffi, el año pasado estuvimos en Quito y Guayaquil, y en un festival presencial es muy difícil llegar a todo el Ecuador por todo lo que implica la logística, los costos. Virginia, ¿quiénes son las organizaciones, los grupos, las personas que están colaborando o que les han colaborado a ustedes para la realización del primer festival y ahora esta segunda edición que será trasladada hasta lo virtual? Claro. Bueno, tenemos el apoyo de algunas instituciones, organizaciones internacionales, fundaciones. Algunas de ellas ya nos apoyaban desde el año pasado, otras se han sumado para esta edición porque todas están convencidas de que tenemos que seguir generando discusión alrededor de la violencia de género, y qué mejor que hacerlo a través del cine, que te permite ponerte en los pies de la otra persona y tal vez entenderla mejor y cuestionarte de una forma más natural, tal vez las actitudes que una misma tiene, que uno mismo tiene, que son machistas y que no ayudan al cambio necesarísimo en la sociedad. Perfecto. Estamos conversando, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura. Les reiteramos, estamos junto a dos invitadas que nos acompañan esta mañana de vía telefónica, Virginia Sotomayor y Estefanía Arregui. Ellas nos están contando e invitando al Festival de Cine Feminista del Ecuador que se va a desarrollar en el mes de noviembre, desde este 11 de noviembre hasta el próximo 22. Estefanía, seguimos con usted para que nos comente cómo va a ser la jornada de inauguración precisamente del próximo miércoles, donde ustedes van a tener una función especial con Cholitas. Coméntenos más de Cholitas. Sí, bueno, decidimos que la película que abra el festival sea Cholitas. Es una película hermosa, una coproducción entre Bolivia y España, que cuenta la historia de 6 mujeres indígenas bolivianas que se proponen escalar la montaña más alta de Latinoamérica, que es el Aconcagua, en Argentina. Entonces, básicamente es esta historia súper inspiradora, que te llena de energía y de fuerza, es divertida, es chistosa, de estas mujeres que con sus trajes típicos deciden enfrentarse a este reto gigantesco con el apoyo de sus familias, con el apoyo de ellas mismas, de sus amigas. Y nada, entonces por eso decidimos abrir con una película tan llena de fuerza, de poder, de mujeres tan inspiradoras como lo son las Cholitas. Virginia, ¿cómo hacemos entonces nosotros, el público? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es la página web? Si tenemos que sumarnos, coméntenos todos estos detalles. Claro, para revisar toda la programación tienen que entrar a la página web festivalx.com y ahí van a ver muchos botoncitos que dicen X virtual y esto les va a llevar a la plataforma en la que están alojadas todas las películas y ahí pueden ver en funciones especiales cuáles son las funciones que te comentábamos que vamos a realizar diariamente a las 7 de la noche y de ahí también pueden ver cuáles son los foros que siguen a continuación y quiénes van a estar presentes para los foros. Y pueden revisar las películas, la forma en que hemos agrupado las películas, incluso tenemos un menú de preguntas frecuentes porque sabemos que a veces esta nueva virtualidad es como que a veces nos confundimos, no sabemos dónde dar clic. Bueno, ahí están todas las preguntas y si no, también estamos disponibles todo el tiempo en nuestras redes sociales para guiarles. Y básicamente lo que pueden hacer es comprar entradas individuales por $3 para cada programa o aprovechar, tenemos dos pases, el pase violeta que te da acceso a todas las películas por $20 y el pase verde que te da acceso a 7 programas por $10. Los programas son como compuestos como cuando vas a una función de cine y ves primero un cortometraje y luego un largometraje, es básicamente eso. Y listo, es como súper, súper fácil. Por supuesto, y recordarles además lo que ya ustedes destacaban, la página web donde van a encontrar el público toda la información en www.festivalx.com, X con la Q de Quito, para que ustedes puedan conectarse y conocer más detalle de toda la información, además de visitarlas en las redes sociales que ustedes nos han dejado, de Facebook y además del Instagram. Chicas, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista. No queríamos dejar pasar también un concepto, un criterio que ustedes nos entreguen sobre cómo ven precisamente esta lucha, que no es solo de ustedes, no es solo de las mujeres, una lucha en la que todos intervenimos por una mejor sociedad. ¿Cómo ven ustedes la actualidad del feminismo en el Ecuador y de estas luchas que ustedes tienen permanentemente, como decimos, en conjunto con la sociedad? Estefanía, empezamos con usted. Qué pregunta tan difícil. Bueno, yo creo que estamos... Lo importante y lo interesante es que el feminismo ya está como bastante en el centro de las conversaciones. Creo que todavía tenemos mucho trabajo por delante, tenemos todavía muchos avances en temas de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Entonces, hay mucho campo por adelante, muchas batallas todavía y no nos cansamos. Virginia. Bueno, de mi parte, creo que me gustaría que quede claro que el festival está hecho para todas las personas, de cualquier género, porque todas construimos esta sociedad y todas hemos crecido en esta sociedad que nos ha enseñado ciertas actitudes, ciertos comportamientos que no nos damos cuenta a veces del daño que pueden hacer, porque parecen muy sutiles o muy chiquitos, ¿no? Pero finalmente tienen un gran impacto y son los que terminan después en las cifras de violencia de género como las que mencionaste al principio de la entrevista. Entonces, X, lo importante para nosotras es que sea este espacio de conversación a partir de las películas. Por eso los foros que estamos planteando son muy importantes, porque son justamente este lugar en el que queremos que la gente se sienta libre de venir a preguntar si no sabes qué es el consentimiento, a qué se refieren con consentimiento. Bueno, ven al foro, pregunta. Vamos a tener especialistas que nos van a contar más acerca de, porque justamente es esa la idea del feminismo, irnos cuestionando. Estamos todas aprendiendo de las distintas ramas del feminismo, también estamos aprendiendo, no es que ya de un día para el otro eres feminista y ya no tienes ninguna actitud machista, no, es un trabajo constante en una misma y de conversarlo, ¿no? De tener la confianza, es lo que queremos que sientan en X, de tener la confianza de preguntar, porque lo que queremos es seguir aprendiendo juntas, juntos. Perfecto, y esa es la idea, como decíamos, y como usted destaca además, Virginia, este festival, esta nueva edición, la segunda edición que ustedes nos traen de cine feminista en el Ecuador, no es únicamente para las mujeres, no es que estamos encasillando acá e invitando solo a las chicas, a las mujeres, a las damas, sino a todos. Como decíamos, estamos en un conjunto en esta sociedad y no es de hablar la lucha de las mujeres o la lucha de acá o de este sector, sino la lucha de todos para una mejor sociedad. Cerramos entonces con ustedes, chicas, con una invitación que le dejen y le reiteren al público para disfrutar de manera virtual desde este 11 de noviembre de X, el Festival de Cine Feminista del Ecuador en su segunda edición. Estefanía, entonces los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la invitación. Bueno, muchas gracias. Entonces, todas y todos están invitados a presenciar el Festival X de manera online a través de festivalx.com del 11 al 22 de noviembre en el horario que quieran y los días que quieran. Perfecto. Virginia, entonces dejémosle de su parte también la invitación para nuestro público. Sí, les esperamos. Estamos seguras de que van a disfrutar muchísimo de la programación de nuestra segunda edición, de la programación de X virtual. Tenemos películas muy inspiradoras que te van a dar también reflexivas, pero que te van a dar también mucha motivación de seguir. Es una época difícil, así que nada, únanse también a las funciones especiales que hemos creado a las 7 de la noche, únanse a los foros, hagan preguntas y aquí estamos. Perfecto, amigos, así hemos llegado al cierre de este espacio informativo en la última entrevista, contándoles sobre estas 24 películas que se presentarán de manera virtual en la segunda edición de X Festival de Cine Feminista del Ecuador. Desde este 11 al 22 de noviembre, entonces no se lo pierdan ustedes, 24 películas, 11 cineforos y 3 actividades paralelas que ya nos han contado y nos han detallado esta mañana Virginia Sotomayor, codirectora, y Estefanía Regui, codirectora también de este festival. Gracias, Estefanía y Virginia, que tengan un excelente resto de día, que pasen muy bien. Gracias, igualmente. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Nos reencontramos el día lunes con todos los pormenores de la información. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que pasen con sus amigos, su familia, pero sobre todo cuidando de su salud. No se olvide que la pandemia aún sigue y la responsabilidad de nuestra salud está en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el próximo lunes a las 7:30. Tendremos más información y más invitados del ámbito cultural para compartir con todos ustedes. Hasta el lunes. Gracias, amigos y amigas, por su grata compañía a lo largo de esta semana aquí en este espacio informativo artístico cultural en Zona Cultura. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y les acompañamos diariamente en 100.9 FM y 940 AM. Además de nuestra página web www.radiocc.com. Les deseamos un excelente fin de semana y nos encontramos este lunes aquí en Zona Cultura. Buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.